Según las noticias, los parlamentarios del Partido Democrático TWO, partido opositor de Sur Corea, concedieron el día 6 una rueda de prensa delante de la Casa Azul en demanda de la retirada de Park Geun-hye de la política estatal. En la ocasión, se dio lectura a la declaración en nombre de 47 personas. El día siguiente, los parlamentarios del Partido del Pueblo también publicaron un comunicado que exige la dimisión de Park Geun-hye. Anteriormente a esto, los días 4 y 5, un miembro del partido Saenuri insertó en una página web un artículo en que advierte a Park y el representante del partido que no evitarán el destino igual que Sung Man-ri del 19 de abril, caso que sigan manteniéndose firmes. Por otra parte, el periódico digital Voz del Pueblo publicó el día 7 el editorial titulado «No hay otro remedio que la retirada de Park Geun-hye». Y el 6, el periódico Hangyore transmitió que «se incrementa el descontento de la capa juvenil en relación con el incidente de escándalo de Park Geun-hye y Choi Soon-sil».